Bienvenido a Radio Gramola. Gracias, Mona. Pues de nuevo por acá en Radio Gramola, después de todo el puerto móvil por toda la ciudad. ¿Qué? A ver, ¿qué están haciendo acá? ¿Cómo es la movida? No, Juan, más bien, espere un momentico, bájale un cambio ahí a eso. A ver, ¿cómo es la vuelta? Es que por acá los de Radio Gramola nos enteramos que usted estuvo por allá en Bolivia. En la semana... Mira que el técnico acá me está dando unas indicaciones, que es que ese técnico yo no sé dónde lo sacaron, de verdad. ¿Quién contrató a ese man? ¿Quién contrató a ese man? Bueno, me solucionaron ese problemita. Bueno, entonces, ¿en qué íbamos? En que nos dimos cuenta que estuviste por allá en Bolivia en la Semana de la Comunicación y las Tecnologías. Ah, sí, eso fue en Cochabamba, en el Martadero. Y pues desde acá de Platovero fuimos Alex y yo a dar un taller de micrófonos binaurales y a dar una charla taller de comunicación libre y compartida. Pues fue un espacio muy chimba porque conocimos como mucha gente de varias, de toda Latinoamérica. Pues de igual manera que los conocíamos, íbamos haciendo posibles articulaciones para la casa. Lanzamos el manual de cultura libre, comunicación libre y compartida en el marco pues de trayectorias. Estuvo una chimba. ¿Y quién es Alex? Contémosle a los oyentes quién es el tal Alex. Ah, ese tal Donald. Es que Donald. Don Alex. Don Alex, sí, Don Alex. Ese sí. Es un man ahí que fue creador de la Casa Platovedro por allá como en el 2004. Pionero en la casa. Y pues, ¿qué más podemos decir de él? Es un sugestor cultural. un pilar de la formación y de la gestión de la Casa Platovedro. Un gran ser. Juan, ¿y qué trajiste por allá de Bolivia? Tabaco y hoja de coca. Ah, bueno, entonces para los oyentes vamos a ponerles una canción que sea un olor a tabaco y a hoja de coca. Bueno, Camilo, Camilo, ¿cómo es que se llama este chico? Juan, ¿dónde estaba? Regresamos. Por allí, haciéndome una cerveza. Yo tengo una preguntita para los de Radiogramola. ¿Para quiénes son los de Radiogramola? Pues los de Radiogramola, los que hacen esta mesa, ¿no? Fabi, ¿qué pasó con Fabi? Vamos a hacer, para eso tengo que pedir la segunda ayuda, la llamada a un amigo, porque no sé. Pero por el momento les puedo ir contando a los oyentes que el espacio que se está interviniendo acá al frente de la Casa Platodero está quedando muy hermoso. Con la intervención del compañero Loaiza. Estamos esperando que alguien se acerque acá a nuestra mesa de radio. Amigos, ¿quieren participar? ¡Venga, venga! Alguien que se quiera bajar del bus a participar acá en la estación de Radiogramola, por favor. Bueno, y si es verdad que por acá van a ver que vampiros por la noche, ¿o será mentiras? Pues eso es lo que dicen, que esta casa se la van a tomar unos talos vampiros, que van a hacer un ritual tecnochamanístico. ¿Y cómo es eso? Ah, eso es pura ficción y ruidocracia. ¿Y con qué come eso? Eso, hay gente que se lo come con cuchara, hay otra gente que se lo traga entero. Y ya hay otra gente que si es más elegante como Fabi, que se lo come con cuchillo y tenedor. Ah, ya. Y acá, viendo la mona, ¿vos qué haces en Platodero? Yo no hago nada. No haces nada, te la ganas de hago ojo. Hago bullying, bullying, bullying, bullying, bullying. Nada más. Por eso me pagan. Para hacerle la vida imposible a todos en la casa. Hey, abarcar a las amigas. Bueno, estamos invitando a toda la comunidad del barrio Buenos Aires, Comuna 9 de Medellín, a participar en la estación Radio Gramola, porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Pero es la Comuna 8. ¿Es la Comuna 8? Ah, qué pena, perdón, la Comuna 8. La 8, la 9. La 9, estamos en la 9. La 9... Juan. Esto no es Cali, parce. ¿Cómo, Camila? ¿Dónde? Camila tiene muchas ganas de hablar, ahora sí nos va a dar la receta. Sobre la vamos, hemos intentado que nos dé la receta. Camila. Entonces, por favor, no detones este tipo de comentarios. Calle Bable. Bueno, y Camilo, ¿qué nos puede contar de eso, de ficción y ruidocracia? Yo lo vi por ahí en unas fotos, con guitarras, en casi pseudo desnudo. ¿Qué era eso? Fue mi participación en el proyecto de tecnochamanismo, que estuve experimentando con circuitos, pero me estresaba mucho. Y al final dañé el único circuito que tenía que me servía. Entonces propuse que iba a tocar guitarra y ya. Y fui, participé con la guitarra. ¿Y qué hicieron en ese ritual? ¿Cuáles eran las dinámicas del ritual? Básicamente era llevar a cabo como un tipo de concierto de noise y ya, era un concierto básico. Es decir, en Platodero, cuando se hizo el ritual en Platodero, sí llevaba a cabo como unas sesiones, que luego entraba a la habitación donde estaba una generación de ruidos y de sensaciones con aromas y con matas, hierbas. Pero cuando estuve la presentación en Calle 9+1, fue básicamente un concierto musical, por así decirlo. Bueno, no musical, de sonidos. De ruido. De ruido. ¿Y qué te pareció a ti la experiencia? ¿Cómo te sentiste ahí con la guitarra, haciendo distorsiones? Bien, aunque... Con, pues en el concierto que no fue con ritual, simplemente como muestra presentación de Platodero y este proyecto, la guitarra me parece que no tuvo como una sensación tan de noise, sino que más fue más bien como una sensación de organizar el cauce del agua. De más bien... Radio Gramola. Así es la radio. Sí. Como de una canción ahí sí. Para terminar de organizar esa cuña. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Así es la radio. Bueno, y vamos con esta canción. Y ahorita volvemos con Julie Culibre Bruce. Bruce. Va a colocar un tema, Oscar, musical. ¿Te gusta el porro? Me gusta el porro. Vamos a colocar. Me gusta el porro. ¡Qué buen tema! Justo para ese momento. Huele a porro. Me gusta el porro. Que viva el porro. Porro por el porro. Rótelo, por favor. Lloro por el poporo. Corro delante del toro. Sangre no quiero ver. Corro por el porro, corro por el poporo, corro delante del toro, sangre no quiero ver. Al cigüeño corralero yo le canto aquí en la montaña, chica mocha, bebo chicha, me enveneno de la dicha y no me pidan té, que solo tengo fe. Feliz al porro en las aguas donde el canto es ribereño. En Corraleja que se cure con la mata. Por el porro, ¿qué opina el porro? No, no sabemos quién es usted, me perdí. Ahí donde la tribu riega y todo llevan el bombo sentado. En Cartagena no se han roto las cadenas. Sigamos escuchando Me Gusta el Porro. Media chilena salió. Ahora por Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Así es la radio. Radio Gramola. Porque uno escucha lo que quiere. Así es la radio. Y así es la radio y seguimos en Radio Gramola. Y Álvaro nos quiere venir a contar. Me hizo que hizo el graffiti y parce desde las 9 de la mañana y no sé, pues como por oídos por ahí, se acostó un poco tarde, llegaron como tarde de los hongos, ay, de los hongos, ¿cómo les fue en los hongos, verdad? ¿Cómo nos fue en los hongos? Los hongos bien, creo que los tres de Cali como que añoramos un poquito la calle caleña, la recordamos, vimos triunfar a nuestro amigo Subacaboy en la pantalla grande. Y nos dimos cuenta que se puede hacer radio hasta en el cine. ¿Cómo así? ¿Hicieron radio en el cine? El Sudaca hizo radio en el cine. Ah, sí, el Sudaca hizo radio en el cine. ¿Y qué fue lo más interesante de anoche en los hongos? ¿Qué fue lo más interesante de anoche en los hongos? Bueno, lo mejor, lo peor. No sé. No, en serio. La mejor escena de los hongos. La mejor escena es la final, que sí. Hay un gran árbol gigante. Que hay que descubrir en qué parte del valle se encuentra. ¿Usted sabe dónde está? No. Se dijo que estaba en el norte, ¿no? Yo dije que era norte del valle porque son árboles típicos de esa zona. Es como una gran ceiba con melena. Sí, con barba. Era un señor ya muy grande. Barbol. Y barbol. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Bien. ¿Cómo te fue hoy pintando? Bien. Agradezco mucho. Pues me gustó mucho la invitación. Hace mucho tiempo no pintaba. Creo que llevo bastantes meses en Cali sin poder pintar, como por tiempos y por dejadeces. Entonces espero la pintada con los parceros, con el Brujo y con Jack. Ajá. Que fue como el que inició. Jack fue el que inició. Y ya llegué como a acogerme a la idea que habían propuesto desde Platoedro de un mural. Entonces me interesó y apoyé. ¿Te interesa cuál era el concepto que querían manejar en el mural? ¿Quién? ¿Yo? Pues me has contado que te invitaron un poco, te contaron más o menos la idea. Pues la idea era como volver a lo natural. Como que se está recuperando un espacio que es como un parque, como ustedes le dirían, una manga. Una manga, Manga Libre se llama este parque, ¿sabías? No. Le hemos puesto ese nombre desde hace aproximadamente un año. Manga Libre viene siendo sede de muchos procesos creativos de la Casa de Plato de Edro y de la comunidad. Muy bien, digamos que ese es como el aporte que le di a Grama Libre. Manga. Manga Libre, Grama. Grama Libre. Estaba pensando en fútbol. ¿Cómo así? Manga Libre. Y ya como recuperarlo también desde el arte callejero, desde lo que sé. Ya, eso fue. Eso fue hoy en... Y ahí les dejé un par de mascoticas. Un par de mascotas, ¿qué mascotas? Un par de ratas radialeras. Ratas. ¿Por qué ratas? ¿Por qué ratas? No sí. Sé. No sabes. ¿Te consideras una rata? ¿La sociedad es una rata? ¿El mundo es una rata? Mentira. El dios rata. Rata, rata, rata. Raíz. Ha llegado el dios rata. Llegó el dios rata, sí. Creo que ya sé por qué eligió ratas. Ayer viste ratas. El dios rata. Todo tiene el consciente colectivo. Y Oscar, ¿qué está haciendo Oscar? Yo estoy grabando lo que ustedes dicen, lo que decimos todos, viendo el mural, quedó muy bonito. Las raticas son las guardianas del mural, las guardianas de la manga libre. Sí, las ratas, esta es la zona de las ratas. Y pues muy contento de ver acá a la Gramola sonando. Polifónica, polifacética, el radio Gramola. Bueno, ¿quién más? Ay, han sacado una coca de comida, ¿por qué no la rotan en Radio Gramola? Ah, no, creo que huevo, entonces es como una bomba tóxica. ¿Son qué? Ah, habló por primera vez y no quiso que nadie la escuchara. Bueno, Sara, ¿qué está tomando en ese momento? Bueno, tóxica. Estoy tomando bebida tóxica realmente. Camila, no me chimbies. Por favor, recordamos que estamos al aire, queridos participantes de la radio, y todo el barrio nos está escuchando. Gracias. Lo siento. Modera tu lenguaje. No, estoy tomando. Roja, para. Bueno, Yuli, dímelo. A nosotros nos contaron acá. Es que a mí me llegan muchos chismes. Ah, y a nosotros nos contaron que ustedes estuvieron en Perú. Perú. ¿Qué hicieron en Perú? En Perú, ay, parcera. Conocimos de todo. Más no poder. Caminamos como más que Moncayo. Estuvimos cerca de Moncayo, de su gran reto. Es real, pero. A lo bien, Sara, cuéntales ya que estás tan interesada en contar. Cuéntales cómo fue el viaje. Ah, no, dijeron Julie. Disculpa, me cambié el nombre. Bueno, si me organizan, por favor. ¿Quién va a hablar? Bueno, estuvimos por Perú en junio. Hola. Hola. Ya. Listo, estuvimos en Perú en junio. Estuvimos con TH, ya no he escuchado que es TH hoy en el día. Creo que nuestra mesa se ha dispersado. Se dispersó usted, Julie. Cuénteme usted más bien qué es que Sara. Quítale el micrófono a Sara, por favor, Camilo de producción. No es tan amable y me apaga el micrófono. Aquí todos somos dos. Incluyentes, estamos experimentando, Nati, en Radio Gramola. Vino un compañero, ya se fue. Bueno, en Perú, para mí fue, ¿qué te cuento? Una palabra que define a Perú, pollo, chifa. ¿Qué se come comida por allá? En Perú, pollo a la lata. No, y la comida es súper rica. ¿Y estaban seguras de que era pollo? No, comimos gato, yo comí gato. Sara, no está hablando, pues, partero, se deja caer. Estamos hablando de las dos. No, usted está hablando. Bueno, sí, estamos hablando de las dos, pues, entonces para no dejarlo morir. Chifa es comida oriental, una mezcla de comida japonesa y peruana. China. ¿Y es a base japonesa. De qué? ¿A base de qué es esa es comida? Nada, es como comer arroz chino. O sea que según lo que me cuentan ustedes, lo único que hicieron por allá fue comer, ¿o qué? Prácticamente. Y caminar. Caminar, comer. Parce, no tuvimos ni tiempo de ir al mar de día. ¿Pero estaban de paseo o qué? No, ¿qué pasa? Tuvimos una semana de paseo y una semana de estudio y trabajo. ¿Y qué hicieron en esa semana? En esa semana estuvimos estudiando EBS. ¿Alguien sabe aquí qué es EBS? No, cuéntanos por favor. Camilo, ¿usted sabe qué es EBS? Cuéntale a la mesa y cuéntale también a los oyentes qué es EBS. Bueno, queridos oyentes, EBS es una herramienta que se basa en enfocarse en las soluciones, no en los problemas. Entonces, cuando usted se centra, se enfoca en lo que está saliendo bien, en lo que las personas saben hacer bien, pues creo que es más interesante que indagar en un problema en el que jamás se va a salir y es una espiral bastante turbia en la que mirando el problema jamás se sale de ahí. Bueno, ¿qué tal si nos vamos? ¡La cagada, marica! Ay, le conocí por la voz a la compañera. Yo sí hablo, pero por micrófono. ¿Y por qué no por micrófono? Pues cuéntale a los oyentes porque Marimo. Ese es el miedo. Sí. ¿Sí? Ah, ok. Juliana, volví a la mesa, por favor. Bueno. Pobrecito el que va en esa ambulancia. Vinieron por Natalia. En ambulancia. Por mí vienen en patrulla. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Julie nos estaba contando que era EBS, pero metámosle canción a eso, música. No, suave, es viernes, suave. Viernes en Medellín, es fiesta. ¿Cuándo vamos? Escuchemos sonido bestial de Ricardo Rey. La radio Gramola, más osada que nunca. En la calle, radio Gramola. Saludo a la radio Gramola, experimentando con el sonido de la tostalina, las ondas libres, eso de la radio experimental. Aguante. Siga Richie Rey, Bobby Cruz. Oye sonar las trompetas, oye lo puedo sonar.